en Nicaragua. En Nicaragua, este 4 de marzo se cumplió un año de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, sobre el femicidio de la nicaragüense Dina Carrión. 15 años después de su muerte, la Corte hizo pública su resolución, en la que determinó que el Estado de Nicaragua es responsable internacionalmente por violar derechos fundamentales como las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial en relación con el derecho a la vida. La sentencia también señala que el Estado incumplió el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, al no prevenir, investigar ni sancionar adecuadamente la violencia contra las mujeres. Por eso, la Corte concluyó que también se vulneraron derechos como la protección de la familia, la integridad personal y la libertad de circulación y residencia. Al cumplirse un año de este fallo internacional, Wendy Quintero, defensora del colectivo de derechos humanos, se refirió al caso y al incumplimiento del Estado nicaragüense. El caso de Dina Carrión es un caso emblemático e importante para Nicaragua. Quiero iniciar comentando que la familia estuvo 14, 15 años esperando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso se dio el año pasado, en el 2025, y hoy, en el 2026, al cumplirse un año, ¿verdad?, de esta sentencia de la Corte IDH, desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, quisimos recordar el fallo, ya que constituye un precedente histórico para la justicia y para la protección de los derechos de las mujeres en Nicaragua. Para recordar un poco, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por no haber investigado con la debida diligencia y con perspectiva de género la muerte violenta de Dina Carrión ocurrida el 3 de abril de 2010 en Managua. Durante muchísimos años, como dije, ¿verdad?, al iniciar este audio, su familia enfrentó negligencias, estereotipos y obstáculos institucionales en su búsqueda de justicia, de verdad y de justicia. Entonces, es claro que esta sentencia, que en esta sentencia existen indicios de violencia basada en género. Hay que recordar que los estados tienen la obligación reforzada de investigar de manera seria, imparcial y libre de prejuicios. Y cuando las autoridades actúan con estos estereotipos o minimizan la violencia contra las mujeres, no solo se obstaculiza la justicia, sino que también se produce la discriminación y la impunidad, que es lo que ocurrió en el caso de Dina Carrión. Entonces, este fallo establece, para recordar un poco las partes medulares, este fallo también establece medidas integrales de reparación que incluyen investigar los hechos, sancionar a los responsables y adoptar reformas institucionales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Entre ellas se destacan la capacitación obligatoria para operadores de justicia, la creación de mecanismos de atención y resguardo para víctimas y el fortalecimiento de protocolos de investigación con enfoque de género. Creemos firmemente desde el colectivo que esta sentencia no solamente es importante en el caso de Dina Carrión, como es incluida como una sentencia de la Corte IDH, es un estándar que debe de servir para proteger a todas las mujeres frente a la violencia basada en género y para evitar que ninguna muerte violenta vuelva a ser descartada o minimizada por prejuicios institucionales en toda América. En su resolución, la Corte IDH también reafirmó que el tipo penal de femicidio es fundamental para visibilizar los asesinatos de mujeres por razones de género. Mientras tanto, la familia de Dina Carrión continúa exigiendo al Estado de Nicaragua que se cumpla plenamente con lo ordenado en la sentencia.